Bueno, muy buenos días. Vamos a hoy a empezar nuestro tema. Espero que estemos muy dispuestos, muy preparados, cosas muy interesantes para aprender. Quisiera compartirles hoy que esta vida, definitivamente en esta tierra, como dicen allí los reveladores, estamos es de paso y es donde más estamos de recreo. Aquí estamos jugando, pues porque somos todavía muy pequeños, sino que nos hemos tomado nuestros juegos de una manera muy seria. Desde que nace uno siente ese deseo como de compartir, de jugar y todo eso, pero no para. Aunque tenga 80 años, 100 años, todavía está jugando. Esta vida realmente, y como dicen tantos maestros, no nos tomemos tanto tan en serio las cosas comunes y corrientes. Deberíamos de tomarnos más en serio la vida espiritual, que es lo más importante. Aquí estamos practicando, estamos haciendo una práctica para algo superior. Tenemos nuestros hermanos, entonces estamos aprendiendo a ser hermanables, o sea, de alguna manera. En la familia estamos aprendiendo muchas cosas. Cuando compartimos, por ejemplo, con nuestro padre o nuestra madre, estamos exactamente haciendo el ensayo para compartir con la primera fuente y centro, o con el Padre Universal y la Ministra Divina. Con la primera fuente y centro y el Espíritu Infinito. ¿Sí? Entonces, esto es un ensayo nada más. Cuando somos padres, entonces estamos exactamente haciendo la experiencia de lo que está siendo la primera fuente y centro con toda la humanidad en los universos de universos. Los padres, los papás que son la cabeza de un hogar, ellos también están haciendo también su experiencia como tal, haciendo la experiencia como la haría un hijo creador en todo su universo. Entonces todos son ensayos, realmente todos son ensayos, no es nada más. No quiere decir que debamos tomarnos las otras cosas, como por ejemplo tantas cosas que nosotros los tomamos tan en serio, que son tan bajas, pero que no nos damos cuenta de que todo eso son ensayos para algo superior. De todas maneras, no quiere decir por esto que no nos debemos tomar en serio, sino que lo que quiero decir con esto es que pues no nos matemos tanto pensando en que qué va a suceder, qué va a pasar y todo eso. La mayoría de la gente considera la vida en esta tierra como si fuera un campo de batalla, como si fuera una lucha, un cuento, todo triste, ¿no? Pero la vida no es realmente eso. Como le estaba comentando, es simplemente un juego. Es un juego que hay que saberlo jugar, un juego, un ensayo, nada más, para algo superior, para algo divino. Mira que eso es algo normal. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que los niños, cuando están a temprana edad, ellos juegan. Juegan a ser el papá, juegan a ser la mamá, juegan a tener sus carros, a tener sus casas, juegan. Y las niñas, pues lógicamente lo mismo, ¿no? Ellas juegan también a lo mismo, a tener su casa, a tener sus hijos, a tener todo eso. Ellos juegan también. Es lo mismo, nosotros estamos aquí, así tengamos los años que tengamos en esta tierra, seamos aparentemente viejos de cuerpo. Estamos aprendiendo, es un ensayo, estamos haciendo un ensayo, estamos haciendo solamente una prueba nada más. Este juego que estamos jugando es un juego que no es posible ganar, no es posible ganar este juego de la manera puramente humana. No se puede ganar, el juego jamás se puede ganar desde el punto de vista puramente humano, porque por más que tú ganes y hagas todo lo que sea, pues un día se va a quedar todas las cosas en esta tierra. Entonces, este juego no se puede ganar a la manera humana, a la manera como la gente lo ve. Este juego no es posible ganarlo si no se posee el conocimiento de la ley espiritual. El día que tú poseas el conocimiento de la ley espiritual, ese día puedes ganar este juego. De lo contrario, vas a perder el juego. Entonces hay que saber hacer realmente todas estas cosas. Muchas personalidades en la revelación, por ejemplo, nos han mostrado con claridad las reglas del juego. Es cuestión de saberlas tomar y jugar este juego tan maravilloso que es en esta existencia, la vida. Jesús, nuestro Padre Creador, el Padre Creador, él le llama a este juego, es el empalme, hablémoslo así, con la primera fuente y centro de todas las cosas. Y él también vino acá y jugó su juego. Él también jugó su juego, que es el juego de la vida. Él vivió una vida común y corriente, el cual, pues, lógicamente nos enseñó tantas cosas. A este juego Jesús le llama el juego del amor de dar y recibir. A eso le llama, así le llama a este juego, dar y recibir. Así se llama este juego realmente, y dice que en la economía del universo es así. Así es, dar y recibir. Tenemos que producir y tenemos que consumir. Ese es el juego del universo. Y así es verdaderamente. Jesús dijo algo muy importante. Todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Mira que hay muchas situaciones de la vida que uno a veces piensa que bueno, le pasan a uno porque sí. Pero muchas cosas de verdad que le pasan a uno es porque uno mismo las ha provocado, uno mismo ha hecho ese tipo de cosas. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede creer que yo esté provocando, por ejemplo, una enfermedad? ¿Sí? Que yo sea culpable de una enfermedad. Bueno, pues aunque no lo crea, nosotros somos culpables de casi todas las cosas que nos suceden. Realmente hay algunas cosas que son paralelas, pero de todas maneras la mayoría, y tal vez diría el 80% o más, de verdad es nosotros mismos que tenemos la capacidad de crear precisamente todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces no le prestamos atención. Pero si Jesús, nuestro Padre Creador, nos dice precisamente eso, nos dice todo lo que un hombre siembra, eso cosechará, entonces realmente es así. Quiere decir que yo estoy sembrando todas las cosas, todo esto, y yo estoy disfrutando precisamente de lo que está pasando. Esa es la ley, y así funciona, y ya les explico por qué pasa ese tipo de cosas, por qué pasa eso, y nosotros tenemos que conocer las reglas de este juego, cómo es posible que eso funcione de esa manera. Esto significa, por ejemplo, si dice todo lo que un hombre siembra, eso cosecha. Esto significa que un hombre da, por ejemplo, ¿qué te digo? Da, por ejemplo, una acción y de esa acción cosecha algo. Incluso de una palabra, de eso cosecha también algo. Y así sucesivamente. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos hacer aquí a simple vista, pero hay otras cosas que nosotros hacemos que no las vemos, ¿bien? Por ejemplo, lo que es el odio, el que siembra odio, porque Jesús dice, todo lo que usted siembra, eso mismo cosechará. Entonces, si tú siembras odio, pues va a recibir odio, nada más. Así de sencillo, porque esa es la ley del universo. ¿Bien? Dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Esa es la ley del universo y ese fue el juego de este universo. Y vuelvo y digo, hay que entender el mecanismo universal, que para eso los reveladores nos dan una cantidad de pautas y nos muestran las reglas de este juego para poder hacer verdaderamente las cosas como debe ser. Entonces, si una persona, por ejemplo, siembra odio, pues va a recoger odio, así de sencillo. Si amas, entonces vas a recibir amor, vas a recibir o vas a ser amado alguna vez. Si critica, pues claro, va a tener algún día una crítica, eso no hay nada que hacer porque esa es la ley realmente. Si haces trampas, hablémoslo así, para robar, pues un día te van a robar y así. Entonces, nosotros aprendemos que esa forma, hablémoslo así, si nosotros lo hacemos, recibimos de ello. Esa forma de pensar, de actuar y de todo eso, tiene que ver con eso. Nosotros aprendemos que la imaginación también juega un papel muy importante en la vida de la persona. Hay una parte muy bonita que ahorita vamos a ver, la revelación. Y nos habla precisamente de que nuestros pensamientos tienen que ser puros. ¿Por qué? Pues porque nuestros pensamientos también son importantes en este juego. O sea, que nuestra vida tiene tres dimensiones para que sucedan cosas. Que es lo que hacemos, que es la acción, lo que hacemos. lo que hablamos, es decir, lo que decimos, ¿sí? La oratoria, lo que hablamos y lo que pensamos. Esas tres cosas tienen un poder demasiadamente importante en nuestras vidas. Lo que hacemos, ¿sí? Lo que decimos y lo que pensamos. Son tres cosas bien importantes. ¿Bien? Esto significa que el hombre, por ejemplo, tiene un pensamiento y ese pensamiento se convierte en una imagen. Todo pensamiento es una imagen. Y esa imagen termina exteriorizándose un día. Si ustedes, por ejemplo, piensan que están enfermos, ¿bien? O que no son nada, entonces exactamente se forma una imagen, porque el pensamiento solo funciona, la mente funciona con imágenes. Está hecho para eso realmente, porque la mente fue hecha para funcionar exactamente en este universo, o más bien sí, en este universo local, donde hay cosas y para eso fue hecho. Por eso es que cada vez que ustedes van más hacia arriba y más hacia arriba, la mente es cambiada y van cambiando esa mente, porque esta que sirve aquí es una mente que está hecha a base de imágenes, es decir, siempre van a haber imágenes. Entonces, cuando nosotros pensamos mal o pensamos algo, formamos una imagen y esa imagen un día se exterioriza, es decir, se muestra en la vida real, se muestra en lo que nosotros estamos haciendo. Yo tengo una anécdota muy importante de una persona. Eran precisamente dos señores y una señora. Eran hijos, lógicamente, de una pareja. La mamá murió de una enfermedad muy terrible, una enfermedad que, bueno, no es contagiosa, pero la enfermedad era una enfermedad que era muy difícil pasarla de los padres a los hijos. Ellos, al ver que pues, su mamá murió y todo a causa de esa enfermedad, ellos fueron a hacerse todos los exámenes pertinentes de todo. Y los médicos encontraron que pues no, era difícil, o sea, no tenía una enfermedad. Porque esa enfermedad, por cada 1.000 casos, por ahí uno funciona, o sea, realmente está uno entre 1.000, y eso que es muchísimo. Este hombre, había una persona que tenía un gran problema mental, y tenía eso, y él empezó a pensar que él iba a contraer esa enfermedad de la cual la mamá murió. Y pensó todo el tiempo y pensó, y pasaron años, años, y él cada rato que tenía la oportunidad entraba al internet, investigaba sobre la enfermedad y hacía cualquier cantidad de cosas y siempre pensando en eso y le decía incluso a sus amigos y a sus familiares de que él iba a morir de esa enfermedad, que a él se le iba a pegar esa enfermedad porque la mamá había muerto de esa enfermedad. Todos los otros le decían que pues cómo es posible si habían otros dos hermanos. Y, o sea, entonces todos iban a morir de lo mismo, que era claro que eso no iba a suceder. Pero él decía que sí, que él sí, que sí, que sí. Y él se obsesionó tanto con esa enfermedad, se obsesionó tanto, tanto, tanto con ello, que leía artículos sobre ella, hasta que un día la enfermedad, lógicamente, se manifestó en su propio cuerpo. Es decir, pasó algo extraño. Y el hombre murió víctima de esa enfermedad. Una enfermedad que no era de verdad para muerte, pero su pensamiento fue tan fuerte y todo que hizo que eso se exteriorizara y que un día sucediera. Los religiosos trabajan mucho esta parte sin saberlo. De todas maneras, sin saberlo, ellos trabajan esta parte de fijarse en imágenes, de hacer todo ese tipo de cosas, de escribir los proyectos y todo eso lo hacen. Sin saber realmente el mecanismo, hoy ustedes están conociendo este mecanismo, por qué pasa esto, porque hoy quiero explicarles precisamente por qué pasa eso, para que tengan un poco más de claridad y de pronto puedan utilizar también este tipo de herramienta que es muy bonito, o más bien no tanto para utilizarlo, sino para que lo entiendan y lo puedan usar correctamente, de la manera correcta, no como los religiosos de pronto hacen, que es para conseguir ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que este hombre, vuelvo y digo, murió de una enfermedad que no tenía sentido en su vida, pero él tanto molestó y molestó con eso que se obsesionó tanto que decidió realmente atraer ese tipo de cosas o hacer que esa enfermedad se manifestara en su ser. La trajo como fuera, como fue posible, ahí lo hizo. Hay muchas cosas que nosotros sin saberlo lo hacemos. Es decir, traemos enfermedades, traemos una cosa, traemos otra. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo sufro del corazón, es que yo sufro de tal cosa, es que yo sufro. Y verdaderamente nunca han sufrido de eso y sin embargo, con el tiempo se dan cuenta de que sí, de verdad atrajeron ese tipo de problemas, de cualquier enfermedad. Pero muchas veces, vuelvo y digo, es cuestión de esas imágenes que se manifiestan. ¿Bien? Nosotros, por ejemplo, debemos practicar este tipo de cosas, pero de la manera correcta. Dirigir bien nuestra imaginación para que las cosas tengan sentido. Vuelvo y les digo, esto es un juego. Si es un juego, entonces debemos jugarlo bien. Tenemos que conocer cuáles son las reglas, cuáles son las cosas. Y los reveladores nos dan muchas reglas importantes para esto. Si nuestra imaginación es clara, o sea, o tiene propósitos bonitos, pues lógicamente que un día se va a manifestar todo ese tipo de cosas. Ustedes deben pensar siempre de que son personas, son hijos de Dios, pensar en eso, son altamente espirituales, son personas pacientes, son personas todo, o sea, pensar todo eso, pensar siempre en el bien, pensar en cosas buenas. Mira que hay una parte precisamente en la revelación donde hay unas personalidades que se dedican a guardar los pensamientos espirituales. Los mejores pensamientos de este planeta se guardan allá. ¿Cómo serán tan importantes los pensamientos que ellos los guardan? Porque los pensamientos son imágenes que un día se van a exteriorizar. Por ejemplo, a este hombre se le exteriorizó eso. Sin saberlo, lo hizo. Pero hubiera podido haber exteriorizado algo diferente, algo mucho más atractivo, algo mejor para su vida. Atraiga a su vida todo los deseos justos de su corazón, la santidad, el amor, amistades, cosas divinas, todas las cosas lindas, la realización de los más altos ideales, aquellas cosas que están allí. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Pues bueno, vamos a leer una cita aquí en la revelación que nos confirma todo este tipo de cosas, para que nos demos cuenta de verdad qué es lo que está pasando y por qué pasa esto. Bien, vamos a ir a la página 1228, página 1228. Dice así: puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creativa, escuchen muy bien, nosotros tenemos una vida creativa. Por ejemplo, lo que le pasó a ese hombre no fue al azar, fue una creación personal de él. Él se obsesionó con esa creación de una enfermedad y la creó. Nosotros somos hijos de un creador, por lo cual tenemos la capacidad de crear. Nosotros tenemos eso. Por eso dice, puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creativa. La vida interior del hombre es el ajustador de pensamiento. El ajustador de pensamiento, él es creativo, él tiene tantas cosas y cuando yo me uno con él, entonces llego verdaderamente a eso. O le presento a él mis imágenes y él me las hace realidad junto con una hueste de personalidades celestiales que están listas para apoyar, para ayudar, para hacer tantas cosas. No siempre ustedes piensen que, por ejemplo, todas estas cosas vienen del mal, vienen del maligno. No, lo que pasa es que hay muchos pensamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Y de pronto nos traen problemas a nosotros, pero los mismos seres celestiales hacen que eso funcione, que eso suceda. Si yo insisto, insisto, insisto en eso, pues ellos simplemente van a ayudar para que eso suceda. Es decir, yo quiero contraer una enfermedad, entonces ellos simplemente lo hacen posible. Pero no quiere decir que sea el diablo el que hace posible la enfermedad, como los religiosos dicen. No, son los mismos seres, incluso los mismos seres divinos, que se encargan de hacer todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues porque es lo que yo he pedido, lo que yo estoy exteriorizando. Por eso dice aquí, puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creativa, cada persona tiene la responsabilidad, pongan mucho cuidado a esta palabra, responsabilidad. Tienen la responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea o totalmente fortuita, o si estará controlada o dirigida y será constructiva. O sea, yo no sé, ahorita que en este momento, como toda la humanidad no sabe realmente de este tipo de cosas, Entonces simplemente van a Dios y van a la iglesia, perdón, le piden a Dios ciertas cosas y todo eso, y a veces suceden y a veces no suceden. Pero la verdad es que nosotros, si entendemos estas reglas, podemos hacer muchas cosas, pero para bien, no para mal. Para bien, para bien, para bien. Ahí ahorita vamos a ver una cita también que tiene que ver con eso que les estoy diciendo. Entonces, como este es un juego bien interesante en esta tierra, estamos jugando de verdad, un juego muy, muy bonito. Entonces tenemos que conocer estas reglas, y eso es precisamente lo que les estoy explicando. Estas reglas bien importantes, vuelvo y le digo, puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creativa, vuelvo y digo, este hombre que se mató con esa enfermedad muestra claramente de que sí es, esa vida interior del ser humano es creativa. Así la haya hecho mal, pero es creativa. Ahí se muestra de que es creativa. Entonces, ahí se le manifestó su creatividad, solo que estaba mal enfocada. Él se obsesionó con miedo de que iba a morir por esa enfermedad y realmente murió. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dicen? Mira, hay muchas personas que dicen, entonces dice la gente, no, era que él sabía que se iba a morir. Muchas personas que dicen, por ejemplo, bueno, listo, yo me despido de usted y bueno. Y entonces le dice el otro, dice, bueno, hasta luego. Y le dice, no, eso será hasta cuando nos encontremos allá. Algunos dicen, allá en el infierno, o que nos encontremos allá en el cielo. O tal vez yo, no dicen tal vez, esto es mi último viaje porque yo no voy a volver. Y es lógico, claro, no es que sepa, es que es tan creativo el poder del pensamiento que hace que sucedan las cosas. Bien, entonces eso es importante, no es que tenga el poder de que se dio cuenta de que era lo que iba a suceder, no, simplemente su pensamiento es tan creativo que eso sucedió realmente. Mal dirigido, sí, muy mal dirigido, sí, mal dirigido, pero de todas maneras eso muestra la creatividad, pero dice allí que cada persona tiene la responsabilidad, y cuando me dice cada persona es que usted, que está allá detrás, exactamente escuchando mis palabras, tiene la responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad, y así sucesivamente cada uno de ustedes tiene su responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea o totalmente fortuita, o si será, o si estará controlada, dirigida y será constructiva. Eso sí, es una cuestión diferente, o sea, o espontánea o totalmente fortuita, o estará controlada, estará dirigida y será constructiva. Eso sí es cosa de cada uno. No es cuestión de que Dios Padre haga ciertas cosas porque, es caprichoso. No, simplemente es porque ustedes, la verdad, son los culpables de todo lo que está pasando. La vida que están viviendo es ustedes. Yo conozco otras personas, incluso unas personas que bueno, estuvieron alguna vez escuchando mis conferencias y de pronto esta persona decía, estos eran unos hermanos y ellos estaban muy bien en la ciudad, muy bien económicamente y todo eso, y habían salido precisamente de una región donde era muy pobre, salieron de una región muy pobre donde lo único que pasaban eran necesidades y todo eso, y precisamente el hambre y todo ese tipo de escasez los llevó precisamente a irse para la ciudad, y estaban muy bien económicamente. O sea, Dios realmente les había trazado ese camino de una manera bonita, hermosa, y estaban muy bien económicamente, pero ellos siempre estaban pensando, y eran los dos hermanos, siempre estaban pensando, no, yo voy a hacer un poquito de dinero y cuando haga un poco de dinero yo me vuelvo otra vez para mi tierrita porque yo allá estoy bien. Entonces todo el tiempo fue de esa manera, perdón. Yo me vuelvo otra vez para mi tierrita, voy a hacer un poquito de dinero y cuando tenga un poquito de dinero entonces me voy para allá. Y precisamente fueron plantando ese tipo de imagen dentro de su ser y lógicamente que se exteriorizó. Terminaron precisamente su tierrita y pues me imagino que ahorita en este momento deben estar pasando necesidades otra vez incluso más tremendas, porque en el tiempo de donde ellos salieron había un poco más de oportunidad de trabajo. Hoy día ya no hay oportunidad de trabajo, hoy día la situación ha cambiado y esta gente está muy mal económicamente, casi que de verdad aguantando hambre, precisamente ¿por qué? Ahora, esto no quiere decir que sea un castigo de Dios ni nada, simplemente ellos tuvieron una imagen, un pensamiento, pero además de tener un pensamiento también lo hablaron. O sea, era cuestión de palabras. Estaban hablando. Estaban hablando todo el tiempo, estaban articulando palabras y además de eso pensando sus palabras. Y ese tipo de cosas los llevó precisamente a hacer ese tipo de cosas. Muchos hermanos y muchas personas dijeron, ah, eso es un castigo de Dios, eso no sé qué es, qué tal cosa, es qué tal. No, fue exactamente eso. Entonces, aunque el Padre Universal tuviese un propósito con ellos, ve, él respeta precisamente lo que ellos quieren. Y ya ahorita les explico por qué sucede eso. Entonces dice enseguida la cita, dice precisamente, dice, una imaginación creativa. Dice allí, una imaginación creativa, una imaginación creativa, dice allí. ¿Cómo puede producir resultados valiosos? Si el escenario, escuche muy bien, si el escenario sobre el que actúa ya está ocupado por los prejuicios, el odio, los miedos, ¿sí? El resentimiento, la venganza y los fanatismos. Bueno, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con esto? Pues resulta que, ¿qué tiene que ver esto con la historia, por ejemplo, de estos personajes que les he comentado? El uno, aquella persona que murió por la enfermedad, él tenía miedo precisamente de que iba a morir de una enfermedad. ¿Bien? Y estos otros dos hermanos tenían prejuicios. ¿Prejuicios de qué? Que ellos pensaban que en la ciudad no se vivía bien, que, mejor dicho, lo mejor que se encontraba era allá. Había de alguna manera algún resentimiento contra el estar bien. Y eso es fanatismo también. Entonces, cuando el ser humano está lleno de ese tipo de cosas, dice una imaginación creativa, porque es que todos tenemos una imaginación creativa. ¿Cómo puede producir resultados valiosos? Valiosos, valiosos. O sea, resultados va a producir, pero hay que ver es que sean resultados valiosos. ¿Cómo puede producir resultados valiosos esta imaginación creativa si el escenario sobre el que actúa ya está ocupado por los prejuicios, el odio, los miedos, los resentimientos, la venganza y los fanatismos? ¿Cómo puede hacer ese tipo de cosas? Es imposible, totalmente imposible. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de cosas como esas que uno dice, no, yo no soy el culpable, pero resulta que sí es el culpable de muchas cosas. Y de ahí en adelante, entonces empieza precisamente un sinfín de problemas para estas pobres personas y todo el mundo dice, ay, pobrecitos, oiga. Ojalá que Dios se acuerde de ellos, que les ayude, que todo eso. No, ellos mismos por su imaginación creativa están haciendo que las cosas sucedan. Así de sencillo. La imaginación es como, la imaginación son imágenes, como les decía al principio. Nuestra mente funciona a base de imágenes. Y el espíritu ajustador, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba pequeño, que cuando estaba estudiando me decía, traiga periódico o revista para recortar imágenes. Entonces yo llevaba las revistas para recortar imágenes, entonces me ponía a recortar imágenes de frutas, de una cosa, de todo lo que se necesitaba en la tarea. Y todavía en los colegios se hace ese tipo de cosas, uno se vuelve un recortador de imágenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes dirán, oh, venga, pero venga, espérate, se salió el tema. Pues resulta que el Espíritu de Dios, él lo que hace es recortar esas imágenes que nosotros tenemos todo el tiempo. Y él solamente va recortando y recortando nuestras imágenes y las va guardando. Recorta imágenes sin parar día tras día y día tras día que el hombre forma con sus pensamientos. Y tarde o temprano, ¿sí? Entonces tarde o temprano encuentra el plano exterior sus propias creaciones. El Espíritu de Dios ayuda a que se exterioricen esas imágenes. Así es que funciona esto. Para el Espíritu de Dios no hay un pensamiento de juego y otro de seriedad. Para él todos los pensamientos son iguales. Para el ajustador de pensamiento, tanto la acción, lo que nosotros hacemos aquí, es igual a un pensamiento, porque para él la materia no existe. El ajustador de pensamiento está fuera de tiempo, fuera de espacio. Para él la materia no existe. ¿Sí? Él pasa de largo. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos o lo que decimos, para él es lo mismo. Y él lo va a tomar como algo real, no como un juego, sino como algo real. Por eso él va a recortar esas imágenes, las va a tener allí para exteriorizarlo en cualquier momento, porque esto es así. Puede ser que sea ahorita o más tarde, pero lo va a hacer, porque yo le estoy mandando una orden y yo como persona soy, tengo una mente creadora. Y dice allí claramente lo que estábamos leyendo, que ese espíritu interior o esa vida interior del hombre es creadora. Y esa vida interior del hombre es el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se encarga de hacer ese tipo de cosas. Vuelvo y le leo la cita nuevamente, por favor. Puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creativa, cada persona tiene la responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea y totalmente fortuita o espontánea o totalmente fortuita. Puede ser eso. Que eso fue lo que le pasó al pobre señor. Fue espontánea. Él simplemente pensó nada más. No, yo voy a morir de eso. Yo voy a morir. Yo tal cosa. Y empiezo a investigar como para ver si de pronto me puedo salvar. Me puedo. Y resulta que adquirió fue la enfermedad. Mira, esto funciona igual que la cuerda floja. Cuando ustedes van a pasar la cuerda floja o van a pasar algo, si ustedes piensan que se van a caer en la mitad cuando van allí, se caen. Así de sencillo, porque eso es así. El pensamiento funciona de esa manera. Pero si piensan que van a pasar y miran hacia allá sin mirar, de que está el abismo o lo que sea, van a pasar y pasan. Es algo raro. Es algo extraño, pero funciona así. Por eso vuelvo y les leo, puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creativa, cada persona tiene la responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea y totalmente fortuita. O si estará controlada, que eso es lo que tenemos que hacer, dirigida y será constructiva. Eso es una cosa importante. Una imaginación creativa, que era como le pasaba al pobre señor, una imaginación creativa. ¿Cómo puede producir resultados valiosos si el escenario sobre el que actúa ya está ocupado? El escenario es nuestro cuerpo, ¿bien? Lo que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra mente, tenemos una cantidad de estupideces que lo único que nos hacen es daño. Y deberíamos empezar a quitar esas cosas. Deberíamos empezar a quitar eso. Mire, una cosa bien clara también, para que se den cuenta de todo esto que sucede. Es que casi siempre sucede, y digo cuando casi siempre sucede, es que hay una posibilidad de un 99% de que, por ejemplo, cuando una familia, por ejemplo, tuviera unos padres que se separaron, ¿sí? Es muy probable, y hay una probabilidad grandísima, que ellos también se van a separar con el tiempo, y más que todo las mujeres. Si fue una mujer, por ejemplo, la que decidió separarse y todo ese tipo de cosas de su compañero, es muy probable y tiene una posibilidad grandísima de que esa hija exactamente corra la misma situación. La misma situación. ¿Por qué? Porque es así de sencillo. Se está repitiendo una historia. ¿Por qué? Porque esa personita empieza a pensar dentro de su ser que a ella también le va a pasar lo mismo. Y que a ella también le va a pasar lo mismo, y que a ella también le va a pasar lo mismo, y sucede. Eso es una cosa extraña, y si ustedes analizan, solamente echen un ojito a todas las personitas alrededor y se darán cuenta que esto que les estoy diciendo es verdad, porque ellas están creando eso, y se están viviendo eso, están creando esa imagen. Y el ajustador de pensamiento, que es totalmente creativo, que hace todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Él va a ayudar a que ese tipo de cosas funcionen. Vuelvo y les digo. Una persona que piensa, que hace y que dice, es lo mismo para el ajustador de pensamiento. Ese tipo de cosas, o más bien para el ajustador de pensamiento, es igual una acción a un pensamiento. Es igual un pensamiento. Es igual el ajustador de pensamiento, ¿sí? Un pensamiento es igual a la acción, a una acción. O a cualquier tipo de palabras, ya que para él, vuelvo y digo, la materia no existe, para él no existe, él está fuera de todo eso. Para formar de verdad esa imaginación verdadera, tenemos que estar unidos al ajustador de pensamiento, unidos a esa vida espiritual. Por eso les decía al principio que esto es un juego en el cual no es posible ganar si no se posee el conocimiento de la ley espiritual. Si tú posees el conocimiento de la ley espiritual, es posible que pueda ganar este juego. De lo contrario, no lo va a ganar, así de sencillo. El hombre debe conocer la naturaleza de su espíritu, debe conocer claramente cómo funciona el espíritu, cómo funciona el mundo espiritual, del cual realmente fue el origen para su propia vida. Su forma de funcionar es importante, eso es importante. Por eso decía alguien, no recuerdo qué filósofo decía, conócete a ti mismo. Entonces, eso es verdad, hay que conocernos primero. Y eso es verdad, hay que conocer ese tipo de cosas. De lo contrario, es imposible poder lograr las cosas. Quiero que leamos otra cita, por favor. Vamos a ir a la página 14595. Vamos a leer esta cita que es muy bonita, muy interesante. 14595. Pero el hombre nunca puede poseer la verdad sin el ejercicio de la fe. La fe es lo contrario al temor. La fe es lo contrario al miedo. Esto es así porque los pensamientos, dice allí, esto es así porque los pensamientos, la sabiduría, la ética y los ideales del hombre nunca se elevarán por encima de su fe, de su esperanza sublime. Bien, entonces por eso es que es importante definitivamente saber y tener pensamientos cada vez más y más espirituales, pensamientos que nos favorezcan a nosotros, pensamientos que favorezcan a nuestros hermanos. No pensemos estupideces, porque esos pensamientos son guardados, son almacenados y se exteriorizan algún día. Y toda verdadera fe, dice allí, de este tipo, está basada en una reflexión profunda, una auténtica, dice, perdón, una autocrítica sincera y en una conciencia moral intransigente. La fe, dice, es la inspiración de la imaginación creativa. La fe es la imaginación, la fe es la inspiración. O sea que mi fe inspira al Espíritu de Dios a que haga las cosas. Mi fe es la inspiración de la imaginación creativa impregnada del Espíritu. Mi fe me lleva a tener imágenes. Yo creo en ciertas cosas, entonces me formo una imagen y el Espíritu, dice, se inspira por mi fe para que Él haga las cosas. Entonces cuando yo creo tanto en algo o tengo tanta certeza de una imagen y la tengo, pues lógicamente que eso sucede porque Él inmediatamente entra a trabajar, a accionar, a hacer las cosas como debe ser. El espíritu trabaja en tres niveles. Trabaja en el nivel consciente, perdón, en el subconsciente, en el consciente y en el superconsciente. Ahí así trabaja el espíritu. Y quiero explicarles cada una de estas cosas. Dame un momentico. El espíritu trabaja en tres niveles, o sea, es decir, con el hombre, trabaja en tres niveles. En el subconsciente, en el consciente y el superconsciente. ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Qué es realmente el subconsciente? El subconsciente es como una fuerza que no tiene dirección, es una fuerza sin dirección, como decir la energía eléctrica, pero pues todavía no está moviendo nada. Como decir el agua, pero todavía no está moviendo nada. Como decir el vapor, pero todavía no está moviendo una locomotora. ¿Sí? Entonces, estas son energías que están allí, pero sin dirección. No hay dirección. Podemos realmente darle un rumbo, sí. Pero para eso se necesitan otras cosas. Entonces, esa es precisamente... Eso es precisamente el subconsciente. El subconsciente es un recipiente donde se guardan y se almacenan ciertas cosas para después poderlas mostrar. Ese es el subconsciente. Subconsciente, entonces, está guardadito allí algunas cosas. Está antes del consciente. Todo lo que el hombre siente profundamente, o imagina. Imagina, acuérdese la palabra imagina. Imagina viene de la palabra imagen. Imagen, imagina. Entonces, todo lo que el hombre siente profundamente o imagina claramente queda impreso en el subconsciente y se manifiesta lógicamente más adelante. De alguna manera se manifiesta. Por ejemplo, lo que les decía del señor, que él se metió en el subconsciente precisamente la enfermedad, se la metió y ya. Tal vez por lo que, pues, seguramente sintió mucho pesar por su mamá que murió de eso y todo, o lo dejó muy marcado, seguramente, bueno, todo ese tipo de cosas y a él lo afectó tanto que esa imagen quedó grabada en el subconsciente, tanto que un día, ¿sí?, se exteriorizó. Entonces, eso hay que tener bien, bien claro realmente ese tipo de cosas. Bueno, ese es el subconsciente. El subconsciente es donde guardamos y almacenamos aquellas cosas que quedan bien claras, que son bien claras, que son vividas, que nos han impresionado, entonces lo vamos a guardar allá y ahí queda realmente impreso. El consciente. Ahora, en ese nivel inconsciente también trabaja el espíritu, porque él, ya les decía, que él está recortando todo ese tipo de imágenes y lo está guardando en el subconsciente, guardando, guardando, guardando. Ahí trabaja el espíritu de Dios. También trabaja en el consciente. En el consciente es lo que nosotros vivimos, es la carne, es el mundo físico, es lo que estamos viviendo, ¿bien? En el consciente, el espíritu trabaja en forma directa, lo que estamos viendo, lo que se manifiesta. Ahí es donde vemos todas las cosas, vemos la vida, vemos la muerte, vemos los nacimientos, vemos las montañas, vemos los desastres, vemos la enfermedad, vemos la miseria, vivimos cada una de esas cosas, las limitaciones, todo tipo de cosas se viven precisamente en el presente, en el presente. Y esto, mira que aquí el subconsciente también imprime esto y lo guarda. Él guarda todo esto. Lo que yo estoy viviendo en el consciente, lo imprime y lo guarda en el subconsciente. Y él lo va guardando y lo va guardando. Definitivamente aquí la experiencia no se pierde en este mundo porque no se va a perder. Siempre va a estar quedando, va a quedar almacenado. El superconsciente es algo diferente. El superconsciente es el espíritu de Dios, que está en cada ser humano. Es el plano de las ideas perfectas o las ideas espirituales. Ese es el superconsciente. Es allá arriba donde el pensamiento es divino. Pero ya no es mío. Mira, yo no puedo decir, es que yo voy a tener un pensamiento superconsciente. No. El superconsciente le pertenece al ámbito espiritual. Esos son los pensamientos divinos, o más bien, ese es el pensamiento, hablémoslo así, del Espíritu de Dios que habita en nosotros. El Espíritu de Dios que está en cada hombre. Ese es el plano de las ideas perfectas. Bien, ese es el superconsciente que nos están invitando a que lleguemos a ese nivel superconsciente que es diferente. Sí, nos están invitando. Pero de todas maneras, ese es el nivel más importante, el superconsciente. Quiero que leamos, por favor, en la página 1224, vamos a leer esto que es muy interesante. 1224. Solo en los niveles más elevados de la mente superconsciente, ojo lo que dice. A medida que se inmiscuye en el mundo espiritual de la experiencia humana, me está hablando ya en otros dominios, en otros niveles, podéis encontrar dice, esos conceptos más elevados en asociación con los modelos originales, eficaces, que contribuirán a la construcción de una civilización mejor y más duradera. O sea, es decir, ellos quieren, hasta ahora la civilización se ha basado ha estado formado del subconsciente y del consciente, pero no el superconsciente. Ellos quieren una civilización que se forma allá, porque allá es donde vienen los pensamientos más elevados, que son los pensamientos espirituales, los pensamientos perfectos. Dice, la personalidad es inherentemente creadora, pero funciona así tan solo en la vida interior del individuo. Entonces me está hablando precisamente de eso que les estoy hablando. Bien, ese modelo o ese plan, ese superconsciente que es el plano divino, donde hay la perfección, lo divino, ¿sí? Donde está ya el modelo perfecto, ahí es donde está todo ese tipo de cosas, ahí es donde se encuentra el modelo perfecto. Cada persona tiene un modelo de vida. O sea, es decir, Dios hace para cada hijo, hace un proyecto de vida. Bien, un plan divino, dice ahí en la revelación. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Sí, Él tiene un plan para cada uno de ustedes. ¿Y ese plan tiene que ver con qué? Con todo lo que ustedes van a vivir. Un plan, por ejemplo, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con sus trabajos, que tiene que ver con sus parejas, con sus hijos, con todo eso tiene que ver ese plan divino. Dios Padre tiene ese plan divino para cada persona. Y ustedes dirán, no, tal vez no. Y les digo que sí. ¿Por qué? Porque si ni siquiera una hoja se cae sin el permiso de Dios y sin que Él lo sepa, pues claro que esto también. Hay un plan divino para cada persona, solo que nosotros cambiamos el plan y Él acepta. Porque vuelvo y digo, Él acepta. Mire, el objetivo de Dios Padre para con aquel hombre era la buena salud y que no se obsesionara con la enfermedad. Ese era el objetivo del padre. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Y este hombre estaba ya dentro de un plan divino, porque les hicieron el examen y no tenían la enfermedad, sino que él la vino adquiriendo porque él quiso realmente utilizar esa mente creadora para estar exactamente en esos apuros. Entonces, ahí donde se encuentra ese modelo perfecto, ese plan divino, es precisamente el subconsciente, perdón, el superconsciente. En el superconsciente está todo esto. Hay un plan divino para cada persona. Hay un plan divino para cada persona. Y sé claramente que hay un lugar que usted debe ocupar y que ninguna otra persona puede ocupar en el universo. Y que también hay una tarea muy importante para usted en el universo y que ninguna otra persona puede cumplir. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Tenemos que tener esto que les digo, esto que les acabo de decir, bien claro en su mente, como una imagen. Esta imagen, entonces, se proyecta, a veces, esta imagen de esa parte divina, a veces se proyecta hasta la mente consciente y queda como si fuera un chispazo, hablémoslo así, donde muestra que hay algo grande para mí, pero uno dice, no, no, eso no puede ser yo no puedo eso, yo no me merezco esto, yo no me merezco, yo tal cosa, yo tal otra. Es demasiado bonito para ser verdad, eso no puede ser para mí, es demasiado bueno para ser verdad. Pero resulta que esos son los chispazos que Dios Padre da desde allá, pero no lo creemos nosotros porque nos falta precisamente entender estas leyes. Este plan divino que Dios Padre tiene para cada hijo es el plan, o más bien es el destino verdadero de cada persona. Pero nosotros decidimos alterarlo porque nosotros podemos hacerlo. Y dentro de esa alteración, Dios Padre nos ayuda. Es lo más triste. Él nos ayuda a proyectar nuestra realidad a nuestra manera. Y Él nos ayuda. Lo más triste es que vuelvo y digo, Él nos ayuda y nos acompaña en nuestras dolencias, en nuestras tristezas. Él está allí con nosotros. Él está siempre allí. Que no debería de ser así porque no entendimos el mecanismo perfecto. Nosotros deberíamos de entender el mecanismo perfecto y no naufragar en estas cosas, sino realmente entender ese destino verdadero que era para mí, proyectado por la inteligencia infinita que hay en el mismo ajustador. Y que está también dentro de mí, es lo más triste que está dentro de mí, porque el ajustador habita dentro de mí. Entonces todo está allí dentro de mí, todo está allí dentro. Muchas personas, y le digo así, el 98% tal vez del mundo entero, ¿sí? Ignoran su verdadero destino, ignoran eso. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Pues que han tratado y tratarán siempre de forzar las cosas a su manera. Esas situaciones o esas cosas que no son propias, no son propias ni apropiadas para esa persona. Y claro, después con el tiempo les va a causar problemas, fracasos, desilusiones, en fin. No quiere decir que Dios Padre no está actuando. Claro que Él está actuando, porque nosotros somos hijos de un creador, sino que nuestra capacidad creadora está por otro camino, por otro rumbo, y lo estamos haciendo en forma contraria. Eso es lo que está pasando allí, pero Dios Padre se está manifestando realmente. He tenido muchos encuentros en todo el transcurso de este trabajo que he venido haciendo, que pues para mí tampoco es un trabajo, es algo que es muy lindo el poder compartir con cada uno de mis hermanos en muchas partes del mundo, y he venido haciendo ese trabajo y he tenido también la oportunidad de hablar con muchas personas en el cual, por ejemplo, han llegado a pedir un consejo, y piden un consejo, pero van, por ejemplo, mujeres enamoradas de un hombre y van a pedir un consejo. Estas personas no están pidiendo un consejo, simplemente están diciendo es que uno debe decirles, oiga, sí, sabe que sí, la persona que tienen, ellos quieren es confirmar de que esa persona que tienen es la correcta. Y cuando uno les dice que no es la correcta, entonces le dicen a uno, bueno, pues sí, voy a pensarlo, pero es que yo estoy enamorada, es que yo lo quiero, es que yo lo amo, es que yo tal cosa. Y uno puede saber muy internamente de que esa persona no es realmente para esa persona, no es esa parte que Dios Padre ha hecho para esa persona. Sin embargo, lo hacen y con el tiempo se dan cuenta que no es así y terminan separados. Terminan por otro rumbo, cada uno termina por su rumbo. Y eso lo he vivido muchísimo, muchísimo he vivido ese tipo de cosas. Entonces, allí pasa otra cosa. Puede que esa persona tenga la oportunidad de cambiar su rumbo, ¿sí? De volver otra vez a ese destino que Dios Padre le tenía, o más bien a ese plan de vida, no destino, sino ese plan de vida que Dios Padre tenía para esa persona, y pueda llegar a funcionar, porque así también ha pasado exactamente en todas las personas que he dirigido, de que tal vez iban equivocadas, iban por un rumbo equivocado, pero después se dieron cuenta de que iba por el rumbo equivocado, soltaron eso y de verdad después quedaron con la persona con la cual estaba dentro de ese plan divino. A veces sucede eso y a veces se puede hacer, pero hay muchos casos no se hace porque ya hay un problema allí bien serio. Ahí pasan otras cosas, muchas cosas que pues ustedes tal vez desconocen realmente, pero pasan muchas cosas allí. Entonces, esas cosas se ven y pasan, vuelvo y digo, precisamente porque no están sabiendo cuál es su plan divino, no lo conocen. Bien, entonces, estas situaciones que pasan a diario, que ustedes la pueden ver y que tal vez ustedes lo han vivido, son un poco complejas, pero es cuestión de nosotros, de ser tercos, de no escuchar a esa parte interna, esa parte divina, esa voz interna bonita, no el enamoramiento, sino esa parte divina que está allí dentro. Eso es importante de verdad entenderlo. Jesús dijo una cosa muy interesante y eso está allí en les voy a parafrasear lo que él dice. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Ojo, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es el primer objetivo y esas son las reglas del juego. Busque primero eso y todo lo demás será añadido. Pero el problema es que nadie quiere eso. No, nadie quiere jugar el juego de la vida y por eso es que precisamente pasa lo que pasa. Nadie quiere jugar. Nadie quiere entender, nadie quiere saber. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Y eso es algo muy importantísimo. Y Dios Padre, el mismo Jesucristo, el mismo Padre Creador, Él dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros. Quiero que por favor leamos esta cita y la vamos a leer allí, por favor, en la página 15692. Página 15692. Dice así: vuestro mensaje para el mundo será: buscad primero, oiga, buscad en primer término el reino de Dios y su justicia. Y una vez que los encontréis, eso es todo. O sea, lo primero, la regla de esto, hay unas reglas. Y la regla es esa: buscar en primer lugar, en primer término, el reino de Dios y su justicia. Ojo, ese es el primer punto. Y una vez que los encontréis, de allí en adelante tendréis de seguro todas las demás cosas esenciales para la supervivencia eterna. Ahora os digo y os aclaro que este reino de mi Padre no se anunciará con muestras exteriores de poder ni con demostraciones indecorosas. No deberéis proclamar el reino diciendo: aquí está o está allí, porque el reino del que predicaréis es Dios dentro de vosotros, está dentro de vosotros. Y si está dentro de cada uno el reino de Dios, entonces, mira, qué interesante, todo está allí. A veces cuando nosotros escuchamos esa vocecita interior que nos dice: oh, no, no, no, venga, espérate, espérate. Eso es precisamente muchas veces el espíritu ajustador hablándole al hombre, hablándole, porque él está allí dentro. Y entonces la gente dice: yo siento esto, yo siento, pero bueno, lo voy a hacer, y después tenga el problema. O de pronto salió como lo quería. Y dijo: gané, pero resulta que eso no era lo que quería Dios. El reino es el plan de las ideas justas, por favor. El reino es el plan de las ideas justas. Allí hay cosas de verdad que valen la pena, ideas de Dios que son justas, ideas que valen la pena. Por eso habla del reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios es el plan de las ideas justas, el modelo divino del cual está hablando la revelación todo el tiempo. Entonces, muchas personas, por ejemplo, causan un desastre en sus vidas por simplemente un pensamiento, por simplemente unas palabras, por simplemente algo, y es así. Y es así que suceden muchas cosas, y a veces le echamos la culpa, vuelvo y digo, a que, ay, pero ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿Pero por qué yo siempre tengo que andar de un problema al otro? ¿Por qué? Porque nosotros mismos los estamos haciendo. Vuelvo y les digo, tenemos tres opciones o tres rumbos por los cuales podemos crear problemas, que son precisamente los pensamientos, las acciones y las palabras. Muy bien, hermanos, no los molesto más por hoy, entonces vamos a dejar este tema para en 8 días, pero quiero continuar este tema porque la verdad que me parece, creo que es importante seguirlo. Y me gustaría de pronto, si ustedes me permiten, continuar con este tema para que tengan un poco bien claro de lo que es este juego de lo que es la vida. Bien, entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, mi nombre es José Bolívar. Un abrazo para todos los que escuchan estas palabras. Espero que de verdad les haya servido de algo en sus vidas, que esto sea de luz para sus propias vidas, tanto en la vida espiritual como en estas vidas en esta tierra, que es bien importante. Muchísimas gracias por escucharme. Por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.